9 de la mañana, 6 minutos. Me toca darle los buenos días en este espacio central y con la alegría de recibir ya a protagonistas de la campaña de la izquierda en los barrios montevideanos, los que les toca recorrer casa por casa, cuadra por cuadra, barrio por barrio con la propuesta de la izquierda. En este caso del municipio F, que ya recordaremos qué barrios incluye. La bienvenida y gracias por estar en esta fresquita mañana a Julio Serpa, candidato a alcalde del municipio F por Unidad Popular, y Giovanna Da Costa, candidata a concejal y primera suplente también de ese municipio. Bienvenidos los dos, muchas gracias por estar. Buenos días. Y acá están desplegando y con una prolijidad, ya los próximos que vengan van a tener que superar este nivel de trabajo de organización. Los otros candidatos con carpetas impresas con las propuestas programáticas, con las prioridades, pero además conocerlos un poco en su historia de actividad social, Julio, que tiene en tu caso muchos años, ¿no? Pero vamos a decir primero qué barrios involucra el municipio de F, Julio. Bueno, primero los buenos días a los compañeros y a las compañeras de los oyentes de la 36. Nosotros dentro del municipio F, es el segundo municipio más grande que hay. Ajá. Y ocupa muchísimas zonas. Pero te puedo decir los límites para que más o menos la gente entienda que está en los límites geográficos del Arroyo Toledo, Camino Paso del Andaluz, Avenida José Belloni, Avenida General Flores, Camino Corrales, Avenida 8 de Octubre, hasta Pan de Azúcar y Camino Carrasco. El municipio nuestro presenta unas 6 subzonas y está dentro del mismo centro comunal, que es el centro comunal 9. Ahí está, porque eso a veces la gente no tiene claro, la diferencia entre municipio y centro comunal. El municipio F justamente presenta que quizás esa coyuntura de ser un municipio con un solo centro comunal. Hay otros que abarcan más. Y eso, para nosotros, en realidad, para los referentes sociales, es más simple el trabajo, claro, con las autoridades. No nos imaginamos, por ejemplo, un municipio con 2 o 3 como tienen a otros municipios, que debe ser mucho más complejo el trabajo social, claro, para a la hora de las prioridades, ¿no? De las políticas públicas que se vayan a desarrollar dentro, claro, del municipio. Por si alguno no tiene presente dentro de los límites que vos decías, esto estamos hablando de zonas como Villa García, ¿no? Maroñas, sí, Villa Española, Flor de Maroñas, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Industrial, Punta, sí, de Rieles, Bella Italia, entre otros. Por dar una idea de realidades. Pero importante también para la gente que desconoce, ¿cuál es la diferencia en la experiencia que vos tenés, además, de cometidos o de funcionamiento entre lo que es el municipio y el centro comunal, Julio? ¿Cómo se diferenciaría? Primero que ahí el centro comunal es más bien la parte administrativa, uh-huh, digamos, más bien del municipio. Y el municipio de la alcaldía es como el gobierno local. Es el gobierno local que trabaja junto con el centro comunal y también con las fuerzas vivas que existen ahí, las organizaciones sociales. Claro. ¿Y las elecciones del centro comunal son separadas? No, las elecciones, el tema del centro comunal son administrativos, que son funcionarios de la propia intendencia. Ajá. Que son, por eso digo que son las partes, que son la parte administrativa del municipio, ¿no? Ya está separado, ¿no? Sí, antes sí. Se elegían. Lo que se elige es el municipio nomás. Claro. Las autoridades las pone obviamente el intendente, claro, por medio de los concursos que se presentan, en este caso los directores, los subdirectores y los coordinadores en cada una de las áreas, como áreas verdes, alumbrado público, la parte administrativa y otras funcionalidades que tiene el propio centro comunal. Claro. Bueno, y para conocer un poco más tu camino de actividad en esto, primero, ¿sos obrero, trabajador de la fábrica Pedro Merla? Sí, trabajo ahí. trabajo ahí. ¿Qué haces ahí? Ahí soy obrero, soy funcionario de ahí. Hace unos cuantos años que estás. Sí, ya hace unos cuantos años que estamos trabajando ahí. Es lo bueno que tiene, que es una empresa nacional y familiar. Y que bueno, que claro, se debate también entre en este tema de la problemática de las industrias nuestras, ¿no? Claro. Porque ¿qué hace, recordarnos? Pedro Merlo lo que hace es todo el tema de lo que es las escobas y claro. Cepillos y todo lo que es el tema de servicios de limpieza. Claro. Pero claro, competimos contra el mercado chino, el mercado brasilero, que obviamente... Que esa es una de las cosas que increíblemente se defendían cuando estábamos en otros lares y que se perdieron. Y bueno, esperemos que si algún día llegamos a poder estar en el municipio, poder junto con los compañeros de la agrupación y de la Unidad Popular, poder priorizar ese tipo de cosas, ¿no? Ver de cómo facilitarles y qué políticas a nivel del Estado se le pueden dar a las industrias nuestras para potenciarlas y que porque al fin y al cabo son capitales que quedan dentro del país. Claro. Y para nosotros en realidad como agrupación Martínez Matonte es fundamental ese tipo de cosas, el caso en algunos casos de algunas defensas. Y bueno, por eso que está mucho compañeros hoy estamos en la Unidad Popular, producto de que somos compañeras y compañeros que venimos también del Frente Amplio, ¿no? Claro. Que por discrepancias hoy a nivel filosófico, a nivel político, a nivel ideológico, hasta de actitudes personales de compañeros que en algún momento tuvimos en conjunto. Digo, pero eso no, por suerte en ese sentido, es lo único que nos ha separado. Nosotros seguimos manteniendo, en el caso personal y muchos de nosotros, tenemos una muy buena relación con muchos compañeros militantes de otras organizaciones políticas y bueno, y aparte porque nos encontramos a veces en la batea esta de la lucha por el tema de los problemas sociales que tiene la gente. Que muchas veces eso define, ¿no? No nos vamos a ir de tema, no. También queremos conocer a Giovanna, pero lo que vos decías, las actitudes personales, muchas veces eso define, termina de definir, uno dice, ¿dónde estoy parado? Al final, porque una cosa son los discursos, sí. ¿No? Y otras veces te ha tocado como militante vivir eso también. estamos en esto desde los 12 años, desde que arrancamos como dirigentes estudiantiles con otros grupos. Algunos de esos compañeros que comimos pan y mortadela y en algún momento comimos algún palo por andar haciendo cosas que se suponía que en aquel entonces eran indebidas y estaban prohibidas, algunos de ellos hoy están en el poder. Pero son opciones. Claro. Giovanna, en tu caso, ¿a qué te dedicás? ¿Qué experiencia de trabajo a nivel social tenés? Bueno, muy buenos días a todos los oyentes, a los compañeros militantes también. Bueno, en mi caso estudio licenciatura de deporte. Ajá. Por tema de facultad haces ramajes por fuera, por la sociedad. He trabajado por fuera. Sin querer nos conocimos con Julio y empecé a trabajar más en el barrio, trabajo social más en el barrio. He ido a los CAIF de la zona, me tocó ir al de Capra. ¿A trabajar con los niños en actividad física? A trabajar con física, los niños, sí, actividad física, que obviamente planifiqué para ciertos CAIF cosas iguales y después te encontrás como que no, que tenés que cambiar la cabeza y la estructura de planificación porque en algunos... o en algunas zonas, y estás dentro de tu zona, porque trabajé dentro del municipio, pero ahí te das cuenta de la diferencia de barrios a veces y planificar cosas diferentes. Porque tienen por ejemplo? Porque tienen otras necesidades. Ajá. Y eso te lo hace la experiencia, el de estar en el lugar, porque vos planificás para niños de 3 años, para todos iguales, y te das cuenta que cuando llegas al lugar decís, tienen la misma edad, pero tienen otras carencias. Y esas carencias las vas viendo eso, ¿no? En el trabajo social y si te gusta. Claro. Porque ahí es donde vos te das cuenta, es lo que me gusta y la verdad que sí. Claro. Es lo que me gusta. Probando con la realidad, sí. Se reafirma el camino que elegiste. Se reafirma si vos querés seguir por ahí o no y está, y me encanta. Claro. Me encanta porque es la parte social te da eso, ¿no? Te nutrís de cosas que están pasando. O sea, por más que las tengas claras. Claro, claro. Porque la realidad la ves todos los días, pero vos cuando vas a abordar algo, ahí te das cuenta. Claro. Claro. Decís, pa, no precisas tanta educación física capaz, pero sí una más atención. Y bueno, vos como docente o como ayudante social, lo que sea, porque muchas veces no sos docente, pero podés dar una mano. Claro. Y ahí te vas dando cuenta, bueno, por acá yo los puedo ayudar por este lado, y cambié planificaciones. Estuve en la escuela también, que es otra cabeza, obviamente, vas viendo todo el sistema educativo, porque también estuve estudiando magisterio y dejé, porque me gustaban mucho los niños, y trabajo con adultos mayores. Y así que recorriste todo el espectro de edades. En ese sentido, la parte social he recorrido de niños chicos hasta adultos mayores, y te digo que cada caso, claro, te nutre. Claro. Por experiencias, porque los adultos tienen sus experiencias y te cuentan y se abren, y vos querés ayudarlo para que tengan una mejor calidad de vida, tanto para ellos mismos y enseñarles, porque muchas veces ellos te preguntan para hacer en su casa, claro, que eso está buenísimo. Y después me pasa con la gente de mi edad, que he tenido también alumnas de mi edad, y también, ¿no? Cada uno con sus características. Exactamente, porque vos decís, somos todos parecidos. No. No, es mentira. Es cierto. Tenemos que hacer una primera pausa. Yo no mencioné que, como lo dijo Julio, que ustedes además integran a nivel político la agrupación Martínez Matonte, nada más. Maestro, y nada menos, maestro que lleva Martínez el nombre Matonte. Maestro Martínez Matonte, José Pedro, ¿no? Martínez Matonte, que ese maestro que, bueno, dejó una huella en el magisterio uruguayo con la experiencia de Villa García, en fin, que tenemos también el orgullo de tener entre nosotros a su compañera, a su hija, nuestra compañera Silvia Martínez, así que un nombre que marca también un compromiso. Un par de mensajes que ya están llegando, ustedes pueden participar, como les decimos siempre, vía WhatsApp al 099-326-381. Saludos cordiales a los vecinos incansables, se desdoblan en un esfuerzo sin parangón, dice Mario. Cecilia dice, buen día, un saludo con toda mi admiración a los compañeros que no tengo el placer de conocer aún, por lo que sé son barrios obreros y populares de mucha densidad que han sido desatendidos por gobiernos sucesivos. Un placer escucharlos, dice Cecilia. Hacemos la pausa y empezamos a conversar de las realidades de los barrios en los que están trabajando y de las propuestas que plantean rumbo a las elecciones de septiembre. Buenas. Está pidiendo la vela puerca, Julio, 9:20. Tenemos que empezar a hablar, antes de salir al aire, vamos a contarlo esto. Julio me decía, para organizar los tiempos íbamos a hablar algo de la política nacional, pero en realidad, hablando de la realidad de los barrios, vamos a estar hablando, sí, Julio, de alguna manera, porque si no se habla de esas cosas, de esas realidades, de cuál es la realidad de un país, si no es esto, los problemas de vivienda, de educación, lo que decía Giovanna también contando su actividad. Pero si tuviéramos que describir las realidades, decía Giovanna recién en la pausa, por ejemplo, muchos asentamientos, ¿no?, en este municipio. Sí, Hernán, yo antes de arrancar con eso, sí, no, después te habíamos traído como que medio algunas cosas, porque como no sabíamos, sí, cuánto, antes de queríamos mandar algún mensaje y de ahí y algún agradecimiento. Sí. Porque Giovanna y yo no llegamos acá caídos del cielo. Ajá. Hay un colectivo y pasaron muchas cosas por nosotros. Y primero, el agradecimiento a los compañeros cuando nos recibieron, a los compañeros de la agrupación Martínez Matonte, uh-huh, que nos recibieron a toda una generación nueva ahí, de una serie de cantidad de compañeros. Y compañeros y compañeras, eso como primera cosa. O sea, no quiero dar nombres, pero sí agradecerles a todos ellos, y por la confianza que después tuvieron en nosotros para ponernos en este lugar. Eso es lo primero. Después, un saludo para nuestra compañera Rosa González, que está saliendo de una cirugía. Así que, Rosita, para ti y tu familia, un fuerte abrazo. Vamos a recordar que pueden ver también la entrevista, que está bueno, en vivo en el canal de YouTube de la radio. Ponen en YouTube la 36 en vivo, todo junto, y los pueden ver. Buenísimo, buenísimo. A la compañera Carmen Pérez, una compañera que también termina hace poquito de ahí, de Flor de Maroña. Ajá. Que, bueno, está también saliendo de una cirugía, así que a Carmen lo mismo. Lo otro, un mensaje de saludo a nuestros compañeros militantes sociales principalmente, esos que todos los días hemos estado en todos estos años en el derrotero, como te decía hoy, para ellos un saludo. No, ahí sí es un saludo para todos en general. Nos hemos encontrado con muchos compañeros sociales, militantes sociales de todos los palos, muy buena gente. No hemos respetado, hemos aprendido a ser tolerantes y a tratar de a pesar de nuestras diferencias ideológicas o a veces hasta filosóficas, hemos aprendido a trabajar juntos y a entrar en tratar de que sacar los problemas sociales adelante. Lo otro es un saludo a nuestra compañera, que nos cedió en su momento la casa para poder hacer nuestro programa, este programa que ahora que tú ves que tiene, sí, que tiene encarpetado, sí, que lo tiene encarpetado Giovanna, y la síntesis fue hecha en la casa ahí de una compañera, ahí donde estuviste vos hace poco, que ahora hablamos, en Flor de Maroñas. Agradecerles a los compañeros técnicos y a los compañeros referentes sociales que estuvimos llevando adelante este tema del armado de este programa, que llevó muchas horas y algunos días, y que después fue aceptado por la agrupación y por la departamental para que nosotros nos permitiera poder hoy estar presentándolo acá, presentarlo el día que nos presentamos los candidatos a alcalde y hoy poder salir a la calle. Para nosotros eso es fundamental, reconocerlo, porque y agradecer en este caso a la dirección departamental que nos permitió llevar adelante este programa, porque solo los que estuvimos ahí sabemos cómo se hizo. Claro, claro. Como nosotros tenemos como un eje de trabajo hacia el municipio, un proyecto de comunidad saludable, y a partir de ahí empezar a desarrollar lo que vamos a tratar de explicarles a los oyentes, tuvimos una experiencia, Giovanna y yo, en el barrio La Esperanza Covipro, que es el proyecto Comunidad Saludable, que lo terminamos de lograr hace un año atrás, cuando fue firmado por el alcalde, el intendente, el presidente de la República y el propio ministro de Salud. Y también la Dirección Departamental de Salud, por donde nosotros hicimos toda la gestión, por donde fuimos, obviamente, allí se hizo todo un tránsito de presentación de proyecto y hubo un seguimiento de parte de todas estas autoridades para cumplir con una serie de normas que tenemos que cumplir. Y en ese caso, quiero ahora con Giovanna, queremos hacerle un saludo a Silvia Daluz, que fue la ideóloga de todo esto. La cabeza. Y que hoy, increíblemente, una cosa que la desarrollamos, la implementamos como barrio, bueno, hoy está en la agrupación Martínez Matonte como un eje político. Ajá. ¿Cómo es? Porque para nosotros es fundamental ese tema. Si tuvieras que resumirlo eso, ¿en qué consistía, por ejemplo? Es la integración de un montón de factores que inciden en nuestra vida cotidiana, el medio ambiente, la educación, el trabajo, la salud, todo eso, que ahora lo vamos a ir tratando, pero que cuando entremos, pero para nosotros, para Giovanna y para mí y para los compañeros que integramos la Martínez Matonte, era fundamental primero hacer este saludo y este reconocimiento, principalmente a quienes estuvieron en esto. Está muy bueno arrancar recordando los compañeros de camino en estas cosas, ¿no? Sí. Yo les preguntaba, a ver, Giovanna, un poco que nos ayudaras a describir, a conocer qué tipo de barrios, de qué características, que hay realidades distintas. El otro día entrevistamos al candidato de otro municipio, que eran zonas Pocitos, Buceo, ese tipo de cosas. En este caso del EFE, ¿de qué realidad estamos hablando? Bueno, muchos asentamientos, decías vos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en nuestro municipio es el segundo más grande dentro de Montevideo. que ya viste por todo lo que te dijo Julio, donde abarca, claro. Son 6 sectores, 6 subzonas, uh-huh. De las cuales tenemos muchos asentamientos. Te estaba explicando en la tanda que tenemos muchos asentamientos en la zona, pero aparte de todo que tenemos mucha gente laburadora, ¿no? Obrero, obrera, cabeza de familia, que no tiene una sustentación para comprarse una vivienda y termina en esta situación, rehén, porque lo que hablábamos con Julio y con otros compañeros, que son rehenes de una sociedad capitalista que lamentablemente no da para comprar a veces una vivienda y terminan así, que queremos como municipio, una de las partes que queremos nosotros es regularizar un poco eso, uh-huh. Tratar de ver cómo podemos solucionarlo, qué podemos llegar a hacer por esas familias, porque lo ves y la verdad es horrible en un sentido, porque es el único método que tenés a veces de tener una vivienda es meterte en un terreno y después te ves como atado a eso y no podés salir. Y bueno, ver cómo podemos solucionarle esa situación, porque queremos que primero que se regularice, que la gente pueda tener una vivienda digna, que la salud también depende de eso, uh-huh. Porque como profesora de educación física creo que aparte de hacer educación física que te sirve para estar con la cabeza abierta, libre y poder ser vivir saludablemente, me parece que también la vivienda es una parte de hábitat importante, uh-huh. No solo para ellos, sino para los hijos. Claro, claro. Digo, muchas veces hablamos que también en tema de CAIF, de escuelas, es uno de los municipios también más grande, que tiene mucho más CAIF, uh-huh. Y sin embargo así no llegamos a abarcar a todos, que siempre estamos como envueltas para llegar a abrir más escuelas y CAIF para la primera infancia. Y la verdad es un municipio que ha logrado, pero quedamos cortos igual. Quedamos uh-huh. cortos en el sentido de la educación, tenemos que seguir para adelante porque es lo que queda de futuro, son ellos. Bien, bien. Vamos a hacer una nueva pausa, que estamos a las 9:30, tenemos un... Sí, Hernán, una sola aclaración, sí. Me parece, y una afirmación más que una aclaración. A ver, lo que obviamente nos interesa lo que plantea Giovanna y lo hemos discutido internamente. A ver, ahí lo que hay que decir es que los asentamientos son producto de un sistema, ¿no? Claro. De un sistema político que opera y cayó e impulsa, del cielo esas condiciones. ¿No? Y que la gente, obviamente, y que se ha despoblado se ha despoblado el interior y ha generado toda esa capa de la zona metropolitana de gente obrera y también la pobreza que se está generando también producto de un sistema capitalista que no perdona a nadie y que sí opera para unos pocos. Y donde obviamente, y ahí no es solo los obreros. Están nuestras madres cabeza de familia, están nuestros padres cabeza de familia y está esa gurizada joven con un montón de problemas sociales que también hay que resolverla. Entonces, nosotros comunidad popular queremos meterle cabeza a ese tipo de cosas, más allá de los temas municipales. Exactamente, sin perder esa perspectiva. Lo que pretendemos es que nuestra militancia sea más activa y más directa con ese tipo de gente para resolver los problemas a todas esas cosas. Pero que cuando vaya a tratar el tema de por qué en el caso personal estamos pidiendo que nos voten dentro de Unidad Popular a la alcaldía, justamente eso, tratar de ser un poco más humanos con algunas cuestiones y tratar de realmente resolverle los problemas y no ser tan politiquero barato y tan demagogo a la hora de que hay cosas que me parece que no necesitan tanta burocracia para resolver algunos problemas. Y se juega con las necesidades más básicas de la gente, ¿no? Muchas veces. Un mensaje, un saludo particular para irnos a la pausa. Orgullo de los compañeros y agrupación del municipio F, organizados, motivados, dejándolo todo en la cancha. Abrazo para ellos, mandan Paolo y Virginia, Paolo candidato del municipio Geno, los están saludando. Y un saludo a Martín Andrada de Paysandú, que está cumpliendo años hoy, nos están avisando, un abrazo para él también. Ya venimos para seguir conociendo las propuestas para el municipio F. 9:36, 099-326-381 para los mensajes, bueno... Julio, dentro de esta expresión de agradecimientos, que habla de un espíritu colectivo también, de alguna experiencia que ya mencionabas previas, ¿cómo se asume el rol de qué implica ser alcalde en la realidad de la estructura municipal de Montevideo? Nosotros ahí lo que nos estamos planteando, yo siempre les digo a mis compañeros, y a mis compañeras, y algunos también compañeros a nivel de lo que es lo social, que ellos no me vean como una persona referente a alcalde. Primero porque no soy un tipo político, sino que soy un militante social y político, uh-huh. Son cosas totalmente diferentes. Entonces yo me agrupo con ellos y quiero seguirme agrupando como lo he hecho hasta ahora, identificar los problemas como lo hemos identificado desde siempre, después analizarlos, discutirlos, debatirlos y después tomar una acción social. Y después, obviamente, una acción política, colectiva, también. Una acción política, acción obviamente social y política, pero siempre que esté debatida y que esté consensuada. Y después, cuando se generan esas cosas, a veces lo puedes hacer desde tu punto de vista o tenés que aceptar las reglas de juego de las que te imponen el colectivo. Yo siempre prefiero que se parta del colectivo. En el error o en el desierto, pero sale del colectivo. Nosotros lo que hemos hablado ahí siempre es tratar de generar un espacio muchísimo más colectivo y más participativo. Sí. Nosotros creemos que pasa por ahí el tema de la alcaldía, ¿tá? La propuesta política. ¿Y cómo se logra que participe la gente? Y eso sería lo que nosotros estamos planteando, movernos mucho más, ser mucho más activos directamente y participativos a nivel intersectorial. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, cuando definimos en el programa con todos los compañeros, dentro de los temas ahí, decimos los ejes centrales transversales, ¿no? Y decimos, ahí ponemos compromiso con las personas más vulnerables, excluidos, discriminados y desposeídos. Participación directa de la ciudadanía comunitaria y social como cimiento del proceso de la descentralización. Cosa que, en lo personal y muchos de los que estamos hoy dentro de la Unidad Popular, hemos tenido nuestras integraciones diferentes a nivel social y entendemos que se le ha dado un cambio en ese tema de la descentralización. Pero no es una descentralización política. ¿Por qué? Porque no es real, porque no es directa, porque quienes participamos en la vida social no incidimos, uh-huh, en nuestras propuestas. Quedamos rehén de una situación de una persona o de dos o de tres políticamente en el desarrollo. Y a nosotros no queremos eso. ¿Y eso de que se vota el presupuesto participativo? No, eso sí está perfecto. No, uh-huh, eso está perfecto. Pero me parece que hay que darle mayor cabida política. Uh-huh. Y que los agentes sociales necesitan que no sean eso, el derrotero de todos los días en la generación de insumo, sino que también tenga capacidad política de resolver. Claro. Y nosotros, nosotros hemos, en el caso del municipio F, nosotros hemos participado en la comisión de electoral de concejales vecinales. Tenemos compañeros a nivel de consejo vecinal. Y yo a muchos de ellos los conozco y con ellos hemos discutido montones de cosas. Y hemos estado, entonces sé lo que piensan. Y me parece que ahí donde está, nosotros como Unidad Popular, es donde tenemos que darle esa cabida a todo. Entonces, para terminar en los ejes centrales, de participación directa, ¿no? Y me quedé en el tema de la descentralización. En tal sentido, promover que los ciudadanos organizados en los barrios tengan poder de decisión y político para resolver sus problemas. Esto acá no es que lo estamos... somos eruditos, no, es producto de lo que hemos... De la práctica, del diario vivir en la militancia social y política. Uh-huh. Y esto es con técnicos, con compañeros militantes sociales y con compañeros sindicales y con ONG, claro, con lo que pinte. Entonces, y desde ahí, la acción social... promoviendo a las organizaciones sociales existentes en el proceso de formación y de futuras formaciones, ¿tá? Futuras organizaciones. Y ahí nosotros ponemos el rol del alcalde promoviendo la articulación interinstitucional, gestionando con una actitud de acción participativa. Uh-huh. Que a nosotros nos parece que hoy en algunas cuestiones no estamos de acuerdo. Claro. Es simple. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, generar un espacio intersectorial donde, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos el programa integral metropolitano, que es el PIN, que es la UDELAR. Nosotros como barrio, La Esperanza Coipro, incluyendo Villa García, hemos tenido actividades con ellos, A nivel de extensión con ellos, en diferentes temáticas, uh-huh. a nivel del conocimiento, a nivel de la investigación, pero también hasta a nivel de talleres en la preparación de los agentes sociales. Junto con los profesores y junto con los gurises allí participan. Una mayor interacción con la mesa del SOCAT, que participa con todo el tema. Recordanos que la mesa del SOCAT es una de las tantas de esos programas, ONG, digamos, programas que maneja el MIDES. Ajá. Pero que tiene mucha información, que maneja mucha información, que maneja mucho diagnóstico. Uh-huh. Y nosotros no podemos estar, en el caso personal nuestro, quienes estamos, en el caso mío a la alcaldía y en el caso de mis compañeros en la parte de lo que es el Consejo Municipal, nosotros vemos como algo fundamental de hacer tener una interrelación mucho más fluida, uh-huh, con este tipo de personas que allí trabajan. El tema con las directoras y los inspectores de las escuelas y de los liceos. En este caso, como hoy, en una pandemia, a nivel de la salud, como hay hoy, del COVID-19, que ha generado un montón de problemas, pero también que ha generado un montón de oportunidades para unos poquitos oportunistas. Mm. En todo sentido, para arriba y para abajo y para el medio. Mm. Porque de eso se ha generado esto, el COVID-19. ¿Está? Pero también está todo el otro tema de cómo generar condiciones para este tipo de cosas en estos lugares. Por ejemplo, los problemas que se están con el tema de lo que es el tema de los gurises adolescentes, yeah, y preadolescentes. Bueno, ahí trabaja todo el tema de la región INAU, a nivel de INAU y del MIDES. El mismo municipio, con el mismo MIDES del EFE. Bueno, todo eso hay que trabajarlo. Con las industrias. Lo que te decía hoy, hay industrias nuestras con capitales uruguayos que hay que fortalecerlas y tenemos que desarrollarle políticas públicas que le permitan promoverse y afianzarse más y apoderarse del municipio y apoderarse que son nuestras. Y que no como hoy, que los diferentes gobiernos que han pasado en todos estos 30 y pico de años de democracia han favorecido más a las multinacionales en sus diferentes temáticas, ¿tá? Que a las propias industrias nuestras, que son los que dejan la plata dentro del país. O sea, es un capital genuino nuestro. ¿Tá? Es más, en algunos casos, a veces lo hablamos, nosotros pagamos más impuestos nosotros los trabajadores que una multinacional, sí, que no te deja un mango y que tampoco, en este caso, aporta nada para una educación o para un desarrollo industrial o para un desarrollo social dentro del municipio. El tema del trabajo con los productores agroecológicos, que tenemos un ustedes montón. Abarcan zona, sí, rural, tenemos, digamos, y tenemos, de Montevideo, tenemos rural. Un programa. Hay una parte de Montevideo rural donde hablamos de promover la soberanía alimentaria como un eje, pero con los productores rurales. Uh-huh. Pero también tenemos que tener allí un trabajo juntos con los comerciantes. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros apropiarnos, generar la cultura y la educación en la promoción de lo que es la soberanía alimentaria. ¿Pero con quiénes? Primero con los productores que ya existen, pero después generar en las familias, de que empiecen a generar su producción alimentaria. ¿Con qué? Bueno, trabajando con el tema de lo que son las huertas orgánicas o ese tipo de cosas, con los... En la soberanía alimentaria, por ejemplo, bueno, allí por nosotros, ahí nosotros ponemos declarar al municipio libre de monocultivo y plantaciones transgénicas, prohibir la fumigación de herbicidas, pesticidas y agrotóxicos en el municipio F. ¿Tá? La creación de expendios, los queridos y viejos expendios. ¿Para qué? Porque por allí, junto con los comerciantes en territorio, ¿tá? Dentro de las comunidades, poder generar que el producto de estos productores, más los que se puedan hacer de cooperativas agroecológicas, porque también apostamos a eso, claro, que se armen pequeñas cooperativas agroecológicas, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Y bueno, eso es un eje fundamental para nosotros dentro de lo que es. Por eso es que estamos pidiendo el voto a todo el municipio F, pero no como alcalde, sino porque tenemos un proyecto político, ¿tá? Pero no como alcalde, un eje, sino un proyecto político colectivo, discutido, pero traído y sacado de los propios referentes. ¿Eh? Claro. Aparte del mismo municipio, de haber trabajado y conocer la zona, saber qué necesita nuestro municipio. Uh-huh. Nosotros, ahora nomás, viste, yo te decía el PIN. Nosotros hemos participado de cosas del PIN con temas de agroecología. Claro. Bueno, eso extendido, no sectorizado a un sector de dentro del municipio, sino que eso, trabajarlo. Entonces ahí ponemos formación y capacitación en los centros educativos y sociales para la implementación de huertas orgánicas, familiares y comunitarias. Proponemos que para el municipio la creación de cooperativas agroecológicas no menor de 3 a 5 hectáreas por familia con el usufructo de la misma y adecuada a las normas por periodos establecidos y renovables por el tiempo. O sea, es mucho más grande el proyecto político que tenemos en Montevideo Rural. Pero te quería decir algo por... Déjame hacer una pausa, sí. Que agarran vale, Julio, pero tenemos que cumplir con la pausa. Y también vuelta... Y una más, sí. Una más. Pero que lo que está Joana. Después reclaman la participación. Sí, trabajar también con los clubes deportivos. Algo claro. Que hemos padecido. Sí. ¿De verdad, Joana? Ahora la vuelta a la pausa arrancamos con Joana hablando de esto. Ya venimos. Último bloque, nos quedan 10 minutos para conversar, se lo decíamos fuera del aire. Ojo que esto es una primera pasada de los candidatos y los equipos de cada municipio de la izquierda a las elecciones montevideanas de septiembre. Va a haber tiempo para seguir conversando, para ir también como radio a los barrios a conversar con ustedes, con los vecinos. Pero Joana, otros apuntes de las propuestas que han estado elaborando y que plantean a los vecinos del EFE. Bueno, otra de las cosas que nos preocupa por la situación de hoy en día y que con el COVID-19 se ha notado más, nunca ha estado latente, no siempre está ahí, es equidad de género. Uh-huh. Es una de las propuestas que hablamos mucho con los compañeros y porque también tenemos compañeras que estuvieron en esta situación, de crear un grupo multidisciplinario dentro de la comuna, que sea para que la mujer o la persona que sea, porque siempre hablamos de equidad de género, siempre hablamos de la mujer, pero que llegue al local comunal, que sea asistida, que sea como un seguimiento más momentáneo y no a largo plazo, como últimamente siempre pasa. Ajá. Que sea que la contengan desde el vamos, desde claro. El punto de que llega, se la pueda contener y darle una solución. Estuvimos hablando que tenemos un municipio muy grande y rural y muchos predios que queremos que promover y mover y tratar de buscar espacios que podamos brindarles después viviendas a dichas situaciones, que sea una solución que podamos movernos y como siempre hablamos con ellos, tampoco es algo que se construye de la noche a la mañana, pero es uno de los puntos primordiales que tenemos en meta. Después otro punto importante que es el que manejo yo, que es la parte de educación física. Uh-huh. Viendo que es un municipio muy grande y como yo ya dije que trabajé mucho en trabajo social, dentro de nuestro municipio tenemos muchas escuelas y colegios, que lo que promovemos de que siendo algunos barrios más alejados, porque tenemos sí. Dentro de lo rural de Villa García para adelante hasta 8 de octubre, diferentes situaciones sociales, vamos a uh-huh. decir. Y yo les propuse a ellos, cuando armamos el programa, y yo me dediqué a esta parte, de crear espacios para acercarlos. Claro. Que claro. Esos chiquilines que no tienen la posibilidad de contactarse con otros por distintas situaciones, de tener encuentros dentro del municipio. Esto hablado siempre va a ser hablado con los directores y los inspectores de cada escuela y tratar de agrupar tanto colegios como escuelas públicas, uh-huh. porque eso es lo que yo preveo, de no institucionalizar, o sea, que la institución no sea algo que nos aleje, que claro, nos acerque, exacto. Que ellos interactúen, porque son niños, claro. Y me parece que es una parte, lo hablé con ellos y me parece que estaría bueno de acercar los que son muy alejados y hacer jornadas. Integrar, que se habla integrar. Tanto. No solo integrar y el respeto por el otro. Esa es la opción, además te interrumpo, cuando se habla de llenar de policías tanto, ¿no? De rodearnos de policías, porque bueno, los jóvenes y que se drogan y que roban, ese es el camino que además ya es conocido, cómo se combate eso, ¿no? Bueno, es una de mis disposiciones, es empezar por las escuelas, uh-huh. hacerlo, que tengan un transporte, que no sea el no por un transporte, por una llegada, por lo que sea, buscar un lugar en común, tratar de sociabilizar. Primero, mi idea es hacerlo dentro del municipio. Claro. Coordinar días, fechas con tiempo entre profesores, algo en común. Y después tratar de hablar con otros municipios y hacerlo más todavía, el despliegue, porque lo hablábamos y siempre... Forma parte del programa, además, departamental, sí. Que vos trabajaste en también. La elaboración con otros profesores de educación física. Sí, yo ya, cuando fui a eso, yo ya tenía teníamos el programa nuestro hecho y fue como, pensamos iguales. Está bueno, porque ahí ya tenés muchas más diferencias sociales, porque imagínate que irte a un municipio F como el de nosotros, a un A, a un C, ya cambiás la estructura, que es la idea, yo apuesto a eso, ¿no? Al futuro. Claro. Los gurises son el futuro, sacarlos de las calles, de generar deporte. Exacto. Que darle al chiquilín que no puede ir a hacer deporte porque no tiene los medios, de que vea si es lo que le gusta, de darles esas herramientas y seguir adelante, de que no sea solo, porque estudio y bueno, capaz que no tiene para estudiar. Uh-huh. O sea, darle las posibilidades básicas desde abajo, que uno no tuvo la posibilidad. Bien. De llegar a una piscina, que no tenemos, que es lo que hablábamos con Julio, de tener algún encuentro con los clubes y hacer algún convenio, ver todas las posibilidades que se pueda de generar esos espacios. Correcto. Algunos mensajes para lo que ustedes quieran redondear después. Abrazo a esa gente militante, junto con la idea de tratar de solucionar el grave problema de los asentamientos. El proyecto de vivienda popular quedó de lado. Hay una faja grande de gente que paga alquiler y no puede todo. De esa franja, dice, de la sociedad, ningún partido político se ocupa. Abrazo. Dice Néstor de La Paz, buenos días, abrazo apretadísimo para dos terribles personas, supongo que dice terrible en buen sentido, ¿no? Luchadoras, solidarias y grandes compañeros, les deseo muchísima suerte en este camino, la lucha social nos encontraremos, vamos y vamos, dice Made de Flor de Maroñas también. Buenísimo. Julio, gracias. Para el cierre, últimos minutos. Sí, algunos conceptos que me parece que se deberían dar y poder también difundir. Primero decirle a todos los compañeros y compañeras y oyentes que en este momento están que a nosotros como agrupación Maestro Martínez Matonte nos pueden encontrar por el Facebook, ahí nos pueden encontrar, ahí tienen toda la data para poder conectarse con nuestros compañeros a nivel de la comunicación y de la parte de propaganda y obviamente los va a llevar después a poder juntarse con nosotros. Y hasta con nuestros compañeros referentes dentro de la agrupación. Así que bueno, los convocamos que nos busquen por allí, por el Facebook, y bueno, y ahí van a tener, y cualquier cosa después dejamos nuestros teléfonos personales eso, para que nos puedan llamar. Correo, todo ese tipo de cosas. Lo que sí vamos a promover, y ya le vamos a decir, y vamos a convocar a todos los compañeros y